No te me acerques porque me haces equivocar. El corazón me late fuerte, no mires, no quiero verte, no me puedo concentrar. No te me acerques porque me haces evocar. ¿No ves? Se me enreda el pensamiento, me confundo todo el tiempo por tu forma de mirar. Todo el día dibujando, ay, qué bien que va quedando, ya lo estoy por terminar. Unos toques de acuarela y el concurso de la escuela va a ser fácil de ganar. Pero no me lo esperaba, de repente me mirabas y venías para acá. Hice un lío de colores, rojarillo, verde, violeta en la paleta, ¿cómo es? No te me acerques porque me haces equivocar. El corazón me late fuerte, no mires, no quiero verte, no me puedo concentrar. No te me acerques porque me haces evocar. ¿No ves? Se me enreda el pensamiento, me confundo todo el tiempo por tu forma de mirar. Yo esperaba ese momento para el acto de Sarmiento, iba a ser la locución. Lo estudié miles de veces porque el tema se merece alcanzar la perfección. Cuando apenas empezaba me topé con tu mirada y eso fue mi perdición. Se aflojaron mis rodillas, coquilabras, palabrillas, trastabillan, ¿cómo es? No te me acerques porque me haces equivocar. El corazón me late fuerte, no mires, no quiero verte, no me puedo concentrar. No te me acerques porque me haces evocar. ¿No ves? Se me enreda el pensamiento, me da el tiempo por tu forma de mirar.